El sol pierde su luminosidad entre las sierras. Cuando se tiende por el campo la tranquilidad de la noche. Cuando el hombre rural busca el descanso reparador de las casas, luego de un arduo día de labor. Cuando la peonada reunida hace correr el mate en la rueda. Campo adentro abre de par en par las porteras de la información. Porque en estas vertiginosas épocas hay que estar bien informado. Entre con nosotros al mundo de la información. Recorramos juntos todas las noticias agropecuarias de la zona, el país, la región y el mundo. Comienza por CW54, Campo Adentro. Comience usted a estar bien informado.